Básicamente lo que hace esta ley es declarar la emergencia pública de violencia de género, a raíz de los índices y de una clara lectura política de lo que está social y política de lo que está aconteciendo. Lo que hace es desarrollar, es bastante escueto en cuanto a la cantidad de artículos que tiene la ley y lo que trata, pero intenta desarrollar un programa para la atención concreta en los casos de víctimas de violencia de género, digamos. Si bien trata, se refiere a personas de violencia de género, cuando una se pone a leer los fundamentos o la exposición de motivos, se da cuenta que en realidad es violencia hacia las mujeres, digamos. Se está dejando por fuera toda una gran cantidad de identidades que claro, también se ven afectadas por el machismo, como son, no sé, la comunidad travesti o mujeres trans. De todas maneras, lo que hace es crear la Dirección Provincial de Equidad de Género, estipular que va a estar compuesto por psicólogos, abogados, ginecólogos y ginecólogas, asistentes sociales, para la atención primaria en caso de denuncias. Desarrolla un programa de reinserción social laboral, establece que debe tener subsidios, o sea, debe contemplar como instrumentos el subsidio de pago de alquileres, créditos para que la persona pueda desarrollar una actividad productiva, no sé, prioridad para la inserción en la administración pública, por ejemplo. Y, claro, digamos, esto sirve como para que se pueda obligar al Ejecutivo a destinar dinero de la partida presupuestaria. Claro. Y Agostina, en cuanto a la prevención, a la educación, algún tipo de... ¿contempla algo esta ley o es solamente para atender a quien ya es víctima de esta situación? Claro, en realidad sí contempla, pero ¿qué pasa? A ver, nosotros ya teníamos otra ley. Claro. Nosotros tenemos la ley 15, número 12, que es una ley de violencia familiar, se llama, le han puesto así, el término es violencia familiar que han empleado, y donde también se ocupa de toda la parte de prevención, de la educación, de lugares de asistencia. Pero acá lo repite, digamos, pero, a ver, nosotros, lo que pasa con esta ley, que nosotros no creemos que una ley pueda llegar a modificar un contexto social. Digamos, cuando una ley es producto de corrección política o de oportunismo, digamos, porque está esta temática en boga, y no una lectura real de la sociedad, digamos, la ley no regula conductas. O sea, si fuera así, en el momento en que el femicidio se empezó a penalizar con prisión perpetua, digamos, se hubieran terminado los femicidios. Claro. Para nosotros como cátedra, o sea, por más de que una ley asista o que una ley diga que tal cosa debe ser de tal manera, no va a cambiar la realidad que estamos viviendo. El cambio es mucho más profundo, digamos, si sigue habiendo desocupación, si las mujeres siguen teniendo, sigue habiendo una diferencia salarial por igual trabajo de un varón, una mujer o una mujer trans, si el cupo trans no se hace efectivo. Digamos, hay una serie de cuestiones que rodean a la violencia y la violencia simbólica que uno consume constantemente en los medios de comunicación. Si no cambia, si el cambio no es social, cultural, estructural, una ley puede decir mucho, pero puede hacer muy poco. Claro, sí, el problema es transversal. De todas maneras, está bueno que haya por ley un presupuesto destinado a la atención, porque sucede en varios lugares que se empiezan a vaciar todos estos espacios de asistencia a cualquier víctima de violencia, ¿no? Entonces, bueno, al menos creo yo que pueda llegar a tener algún tipo de significado, porque fue vetada esa ley anteriormente, digamos. Es como una vuelta a poner en debate algo que ya había sido aprobado y que fue vetado por el Ejecutivo. Claro, fue el año pasado, a fines del año pasado esta ley había sido sancionada, pero fue vetada por el Ejecutivo. Pero nosotros tenemos en nuestra Constitución provincial regulado que si se vuelve a sancionar en el periodo, en el primero o segundo periodo siguiente, es de promulgación obligatoria. Así que esta vez no tenía probabilidades de vetarla. Esperemos que se cumpla esto de destinar el presupuesto para poder llevar a cabo todo lo que dice esta ley.